Buenas tardes, arrancamos este 5 por el peso del 24 de septiembre del 2018, siendo las 17.08 horas en este lunes cálido, con muchísimo calor, afuera del estudio y adentro del estudio. Sí, estamos en el estudio, no hemos venido, ¿no? Habíamos tenido una semanita de 5 por el peso, lunes itinerante. Bueno, estamos nuevamente acá, me acompaña como siempre mi compañero Sergio Eschler. Pero muy buenas tardes, el gusto saludarlo a todos y a todas. Y la verdad es que hace calor, ¿eh? 22, 24 grados estamos. Ahí le tiro si quiere la temperatura según el Servicio Meteorológico Nacional. Estamos en 22 grados centígrados. También está caliente el escenario nacional. La verdad que dentro del escenario nacional me parece que hay algunas cuestiones muy importantes y han habido... discurso encendido, tanto recordemos que la CTA ya empezó la jornada de paro. Movilización. Y en ese contexto arrancaron con discursos muy fuertes contra el gobierno nacional. Exactamente. Bueno, contra el gobierno nacional y la oposición por el presupuesto, interesantes. Tal cual. Bueno, vamos a tener un día también cargadito hoy con visitas, así que prendidísimos ahí. Vamos a tener una visita muy particular con una novedad muy importante en la provincia de Mendoza. Hay una nueva manera de medir la pobreza en la provincia de Mendoza, nacida desde nuestro gran Mendoza y de la cabeza de dos o tres compañeros de la Asociación Consumidores Mendocinos, que es muy importante. También vamos a tener una llamada al sur de la provincia con una gran luchadora y referente, en donde está desatando una gran lucha. Y bueno, como siempre, vamos a intentar aportar una columna y una pastilla que referida al tema de la historia que siempre está tan vigente, ¿no? Vamos a tratar de tener también con Responsalía en vivo desde Plaza de Mayo, ahí en Capital Federal, en Provincia de Buenos Aires, donde ha comenzado, ya va comenzando la desconcentración, ha habido concentración, está nuestra compañera Gabriela Fioqueta, vamos a ver si podemos establecer una comunicación telefónica para que nos haga ahí un reporte de lo que ha sucedido en esta jornada de protesta en víspera del paro nacional, ¿no? Hay una huelga nacional mañana que esperemos que sea contundente. Hablando de, muchísimos temas, yo me quedé con uno, ¿ves? Cuando usted se tilda con uno. Sí, señor. Estaba ahí relojeando los diarios del fin de semana y sale una nota, hablando de pobreza, ¿no? Sí. Hablando de pobreza, sale una nota en El Sol, en los diarios acá online de la provincia de Mendoza, donde se le hace una entrevista a Enrique Pescarmona, ¿no? Ah, sí, el muchachito ese. Exactamente. Hace un relato, el empresario manifestó que tanto Julio Avido como José López eran los que apretaban por decisión de la corona. Tras haberse arrepentido ante el juez Claudio Bonadío, recordemos que es uno de los tantos arrepentidos, ¿no? Enrique Pescarmona, propietario de Industria Metalífera Pescarmona, sociedad anónima de IMSA, acá en la provincia de Mendoza tiene su planta, ahí en el departamento de Guadicruz. Bueno, vamos a entrar en tema. El empresario Enrique Pescarmona concedió una entrevista a un diario nacional donde hizo una autocrítica respecto de la situación de su empresa. Entre sus dichos recordó que el exministro de Planificación, Julio Avido, amenazó de muerte a uno de sus hijos, ¿no? A uno le dijo, pendejo como vos aparecen después en un arroyo, pendejo como vos, dice. Sobre el ex CEO de IMSA, Ruber Valetti, Pescarmona manifestó, Rubén es muy testarudo. Bueno, estoy arrepentido, dijo, la verdad es que me faltó resiliencia, ¿no? Los atrasos en los pagos en Venezuela eran muy complejos, la verdad es que se atrasó mucho. Se pasaron facturas por 300 más días y no la pagaban. Me pasé muchas noches sin dormir, buscándole una solución. Lo más importante de las empresas son... los empleados. Son la gente, dijo. No es el capital, sino la gente que uno tiene y por eso hay que defenderla, explicó. Después de 11 meses de no cobrar, uno empieza a tomar decisiones erróneas, ¿no? Me sentía como si estuviera secuestrado. Todavía cada 2 meses, 45 días, me despierto a las 3 de la mañana con un ataque espasmódico, pensando que estoy en el calabozo, en donde me tuvieron guardado 45 días en el suelo, en condiciones inhumanas. Me sentía en las mismas condiciones con los K y estos chicos. Era un sistema sistemático de cobranza. Fue una sensación muy acosadora y extorsionadora. Además reconoció que siente vergüenza, claro que está, dice, me da vergüenza ¿Cómo no me daría vergüenza? Muchas veces me he puesto a llorar porque he tenido que hacer estas cosas. Cuando uno estaba en el calabozo, a veces lloraba, uno le daba angustia muy grande. Bueno, habla, da por suponer, ¿no? El diario también, el medio, en ningún lado lo manifiesta. Uno tiene que hacer estas cosas, estoy arrepentido de haber cometido estas cosas, ¿no? Obviamente, de pagar coima, ¿no? De coimear a cuantos funcionarios se le puso encima, de extorsionar, de eso está arrepentido, de extorsionar a distintos funcionarios, bueno, de extorsionar a sus propios empleados y empleadas. La verdad que es una nota que da descomposición, digamos. Uno se sí. Tiene que descomponer de esta nota y cómo se le pretende hacer una lavada de cara a semejante personaje que, entre otras cosas, no sé si se acuerda usted, ¿quién es Enrique Pescarmona? Recordemos una nota también de La Izquierda Diario, ¿no? ¿Se acuerda cuando dijo? Fue uno de los personajes que dijo, por ejemplo, que las nenas de 14 años se quedan preñadas por algunos mangos. Sí, señor. Lo dijo. Lo trabajamos acá, ese tema. Tal cual. Sí, señor. La verdad que hemos llegado a un punto en la Argentina donde los verdugos parecen las víctimas. Y la verdad que lo que ha hecho esta ley del arrepentido en Argentina es entorpecer todo lo poco de justicia que había. Me parece que va a haber que estar muy atento para desactivar un montón de discurso y de dispositivos que se están armando, porque no solamente todo lo que usted cuenta de Pescarmona, sino que ha tenido que salir el Estado a salvarlo varias veces. No, y ha extorsionado al Estado. Recordémonos, sí, hace mucho tiempo, hace 3 años atrás, extorsionó al Estado provincial, al Estado nacional, con desempleo, con echar un montón de trabajadores y trabajadoras de su empresa, de IMSA, si no le dejaban cobrar los impuestos. Sí, sí, sí. ¿Ah? Sí. No paga un impuesto, no quiere pagar un impuesto, no quiere pagar ningún tipo de carga sobre sus empleados. Encima el Estado le tiene que subvencionar. Obviamente tiene de tan magnitud una empresa, de tan magnitud, que extorsiona. Por supuesto. Cada Estado. Y ahora es arrepentido. ¿Arrepentido de qué? Bueno, eso es lo que me parece que tenemos que revisar. Y me parece que... ¿Y cómo ha hecho su fortuna? ¿Y cómo se fue construyendo esta IMSA Pescarmona también? Es muy interesante, interesante. De investigarlo y decirlo, porque de repente el Estado el que los extorsiona, el Estado el que los asfixia, el Estado el que no les permite crecer, el Estado el que les saca las pocas ganancias que tienen, en lo discursiva, ¿no? Lo vamos a escuchar en lo discursivo. En los hechos reales, han caso Macri, ¿no? Podemos nombrar tantos y tantos. Han hecho su fortuna. El grupo Clarín, si se quiere, también, ¿no? Ni hablar. Y tantos otros. Han utilizado el Estado para un beneficio absolutamente propio. Como resorte, ¿no? de enriquecimiento, o por endeudamiento, o por directamente apropiarse de los recursos del Estado. Sí. Entonces me parece que vamos a tener que empezar los argentinos a ser más rigurosos en algunos análisis. Yo la leí ayer, esa nota, la verdad que me causaba repugnancia de cómo el verdugo de la historia termina siendo victimario y presentado por los medios como una persona que es totalmente inocua, que no tiene culpa y que la verdad que fue una víctima, cuando claramente si hay corrupción en la política es porque hay un sector económico que corrompe, digo. Entonces, no vamos a defender la clase dirigente tampoco, digo, porque hay algunos... Para nada, pero acá está el hecho de cómo se quieren lavar la cara, las manos, el cuerpo entero, como se quieren desprender de cualquier tipo de responsabilidad que tengan con una figura legal que ha sido inventada. La verdad que es una... Lo bueno de esta figura legal inventada, que en el juicio oral van a tener que pagar, ¿no? El juicio oral obviamente van a tener que ser condenados por el delito que cometieron y por haber mentido bajo la... Andaba circulando un proyecto muy bueno en algún municipio del Gran Buenos Aires, es que, bueno, que se arrepientan, pero que no puedan tomar ningún tipo de concesión de por vida con el Estado. Totalmente. A ver si se arrepienten tanto. Totalmente, ¿no? Sí, sí, sí. Sería muy interesante esa, pero como supuesto, pena, ¿no? Como algún tipo de devolución o algún tipo. Queremos informarles a los oyentes que la ley del arrepentido tal cual se está aplicando en Argentina no se aplica en ningún lado. Se tomó el formato alemán, pero el formato alemán no es así. Ni cerca, digo. El fundamento del proyecto, cuando uno lo lee, está basado en la legislación alemana, ¿verdad? Uh-huh. Bueno, nada que ver cómo es la figura del arrepentido en Alemania, cómo se trata acá en Argentina. Acá en Argentina hemos vuelto a un estado prejudicial en donde o vos decís lo que quiere escuchar el tribunal de la Inquisición o te meten preso. Aparte, es muy irrisorio cómo funciona esta ley del arrepentido. ¿Quiénes son arrepentidos? Los grandes magnates, sí. Empresarios, ¿no? De la Argentina, y bueno, que tienen sus negocios en otras partes del mundo también. Son los arrepentidos, ¿no? Son arrepentidos de ilícito, ¿de qué? Y la justicia los trata como con cierto beneplácito, ¿no? Por decirlo de alguna manera. La verdad es que una vergüenza, y leer una nota de semejante, cuando bueno, ha tenido también, quién no lo sabe, ¿no? Cómo trata su personal, ¿no? Cómo ha negreado, cómo ha explotado su personal. Pero es que los mendocinos en algún momento vamos a tener que hacer un análisis serio de nuestros empresarios. Están los Vila en el medio, sí. Digo, hay un montón de gente que tenemos que tratar de los mendocinos de tener una idea más crítica y más constructiva, o de construir algunos discursos, porque la verdad que si no, de esta manera vamos a seguir siempre sometidos bajo las mismas matrices y no vamos a poder tener una provincia que tenga una diversidad, una cuestión que nos permita romper con algunas matrices que no nos dejan avanzar. Y entonces creo que para tener una diversificación en materia económica, por ejemplo, hay que hacer un análisis muy riguroso de los empresarios que tenemos en la provincia. Y este es el espécimen número uno, ¿no? Tal cual. Bueno, un parrafito para terminar. Sin duda se trata de un especialista en hacerse del curro de la obra pública, acceder a subsidios del Estado, en financiarse con bancos públicos y socializar luego sus deudas para que se las paguemos entre todos. Bueno, pero fue uno de los personajes principales, por eso es muy interesante recorrer su historia de la quiebra del Banco Mendoza. Ni hablar. ¿No? De los mendocinos y las mendocinas no tengamos un banco provincial. Sí, señor. Fue uno de los que, y donde todos y todas nosotros le licuamos las deudas, ¿no? Por supuesto. ¿No? ¿Cómo funcionaba esto? Pedían grandes cantidades de crédito, ¿no? A la banca, al Banco Mendoza, y después no se los pagaron. Totalmente. Se lo terminamos pagando nosotros, ¿no? La verdad que, bueno, estos son los arrepentidos de hoy en día. Bueno, a uno nos toca más que cerca, que es Enrique Pescarmona. El infierno que... Escuchá 5 pa'l peso, tu programa de la tarde. Volvemos en 5 para el peso, 17:24, y nos vamos a ir directamente a Capital Federal, al Gran Buenos Aires. Ahí está nuestra compañera Gabriela Fioqueta. ¿Cómo le va, compañera? ¿Cómo le va, don Darío Figueroa? Bueno, buenas tardes a la audiencia. Así es, aquí estamos en Capital Federal. Te cuento, Darío, y le contamos a la audiencia que se llevó a cabo esta concentración en Plaza de Mayo, que en este momento fue convocada a las 4 de la tarde. El acto empezó alrededor de las 4:30 y ya a las 5 se desconcentró. Hay distintos sectores que han marchado, algunos por algunas calles, otros por otras, y varios también, como es el caso de camioneros, desconcentraron porque algunos venían a acompañar la concentración y otros movilizaban. ¿Cómo estuvo ahí la jornada? ¿Tranquila? ¿Hubo algún tipo de altercado? Ahí se sabían alguna cuestión ahí con la policía, pero no pasó a mayores. ¿Cómo se ve desde ahí? No, tranquila, por lo menos lo que hemos podido visualizar aquí, bastante tranquila, muchísimas personas movilizándose desde las distintas organizaciones más variadas que podamos nombrar. Nos quedaríamos cortos para nombrarlas a todas, desde los distintos gremios, desde los distintos sindicatos, los varios sectores, desde educación, desde salud, trabajadores de distintos rubros y trabajadoras están representados hoy en esta concentración y en esta movilización. Las organizaciones sociales, los sectores de la economía popular, bueno, aquí en Buenos Aires, repleta Plaza de Mayo, ahora se está desconcentrando, pero siguen estando llenísimas las calles. Y en algunos sectores, como es el caso de algunos de los partidos de izquierda, se está marchando. Bueno, ¿y qué ha podido percibir ahí? ¿Hay bronca, hay enojo, hay resistencia? ¿Qué ha podido, así en general, le ha dejado esta nueva movilización en víspera del paro de mañana? Bien, hay bronco, hay enojo, hay resistencia y también podríamos decir que hay mucha tristeza por lo que se está viviendo. Eso también es lo que pudimos escuchar en las voces, a quienes estuvimos preguntándoles por qué marchaban. Hay alguna sensación de lo que se ha perdido, por sobre todo, ¿no? Esto se puso también en evidencia en los discursos que se dieron en el acto, que tenían que ver con la consigna de que no se pida que se vayan todos, sino que se reconozca qué sí se hizo antes y qué es lo que se ha perdido, ¿no? Que no estamos en el 2001, era un poco lo que se señaló, que no era la misma situación, sino que verdaderamente habían cuestiones que se habían logrado. Se puso mucho énfasis en todo lo que se había logrado en relación a la educación, también se puso énfasis en lo que tiene que ver con la educación, con la ley ESI. Varios discursos la nombraron, con la ley de educación sexual integral, y que en este momento no se está implementando, ¿no? Bueno, y lo mismo con los recortes que hay en educación. Y podemos percibir que también a quienes entrevistamos y con quienes nos encontramos en este gran mar de personas con los distintos, con sus distintas banderas y sus distintos colores, y también autoconvocados y autoconvocadas que se hicieron presente, coinciden en este sesgo de lo que ya no hay, ¿no? Gaby, tengo una consulta. Sergio te saluda. Hola Sergio, ¿cómo estás? Bien, ¿y vos? Escuché algunos discursos bastante encendidos por el lado de Yasky, de Palazzo y demás, apuntando también a otro sector que por ahí siempre queda invisibilizado en estos paros, porque se ataca mucho el gobierno, pero también una convocatoria a la oposición, ¿cierto? Con respecto al presupuesto. Sí, sí, totalmente. Estuvo eso allí manifestado en relación a la oposición también. Digamos que hubo, de alguna forma, desde los distintos representantes, palos para los distintos sectores, mucho palo también para el sector político, pero sí, de alguna manera, esta necesidad de movilizarse, de parar mañana, pero también podemos decir que hubo un hilo entre los distintos discursos de entender que algunos logros se habían realizado, ¿no?, por el sector político anterior y que hoy ya no está, ¿no? Creo que se marcó mucho esta diferencia de eso que siempre se vuelve y que siempre volvemos a preguntarnos si estamos en la misma situación que en el 2001, y bueno, desde quienes estuvieron en el escenario hicieron énfasis en ello. Sí, seguramente hay otros sectores de quienes han marchado que no están de acuerdo y que tampoco están de acuerdo con otras de las organizaciones y de los sindicatos que se hacían presente, ¿no? Te hago otra consulta cortita. Contanos un poco cómo es la modalidad del paro docente en Buenos Aires y ahí en la ciudad autónoma, porque no es igual a la provincia de Mendoza. Mendoza adhiere 24 horas nada más. En Buenos Aires son 36 horas. O 48. Sí. Claro, yo tengo entendido que, no sé si es así, lo que he entendido que se adhería desde hoy al mediodía. Esto sucedió también con algunos sectores del transporte, como con algunas líneas, que adherían las 36 horas. Sí. Después, esto parece que sucede con docentes y con algunos sectores del transporte. Después el resto, los sindicatos y de transporte también van a adherir desde las 0 horas, como es el caso de los trenes y de subte, que adhieren todo el día de mañana, sería, ¿no? Tal cual, es así, Gaby. Te iba a preguntar, fuera del paro, digamos, fuera de la gente que asiste al paro, estuviste caminando por ahí, la otra gente, la que no está dentro del paro, ¿pudiste ver algo? ¿Pudiste ver si hay algún acompañamiento, si hay una bronca, si está esta cuestión del caos de tránsito? ¿Cómo percibiste la otra parte, digamos, que no está involucrada en esto? Si es que pudiste. Mira, sí, con respecto al día de hoy, quienes viven, sepamos que también donde está ubicada Plaza de Mayo también es microcentro, ¿no? Uh-huh. Quienes se manejan por acá, bueno, quienes viven cerca de acá tienen quizás una clase social media alta o alta, uh-huh. Y algunas, lo que nos decían quienes viven por acá y se manejan mucho más por este sector, que muchas personas veíamos, uno cuando viene a Buenos Aires sabe que todo el tiempo las personas están muy apuradas, pero que había un apuro más de lo común, ¿no? Claro, está como esta cuestión media del miedo de que se viene la movilización o de que ya mañana va a haber paro. Entonces, bueno, muchas personas en la calle caminando rapidísimo, y algunos hasta pareciera, digo, no lo pudimos contactar, eso, pero sí, pareciera que salieran más temprano, por así decirlo, de sus trabajos para poder desaparecer en el momento en el que se iba a marchar. Interesantísimo lo que nos decís, la sensación que me parece que es un poco compartida, ¿no? Esta cuestión de que se viene un paro nacional y hay como cierto sector que le tiene un cierto miedo, ¿no? Cuando lo están devastando por todos lados desde otros. No es miedo. Es una cuestión de pertenencia, no se identifica con ni con la clase ni con nada de lo que está pasando en el paro, y son las dos Argentinas de siempre. Jaureche lo llamaba los profetas del odio y la yapa, ¿no? Claro, Sergio, quizás el miedo a quedarme sin el micro, el miedo a quedarme sin el subte, o el miedo que le pase algo a mi negocio, ¿no? Una sensación en los rostros, en el apuro, que es constante en Buenos Aires, pero bueno, que se veía mucho más, y a mí me surgió como una duda, y bueno, justo iba con personas que eran de acá y me decían que no, que estaban absolutamente apurados y que solían hacer esto, por lo menos en los últimos paros y en las últimas movilizaciones, solían irse muy antes para no estar ahí presente. Gaby, te invitamos a escuchar una entrevista ahí que realizaste. Nos guardamos un minuto y cerramos. Sí, sí, sí. Bueno, nosotros estamos marchando, en nuestro caso particular somos docentes, seguimos exigiendo la reapertura de las paritarias, la protección de los sistemas de salud y de educación público, por la destrucción del Ministerio de Salud, por la del Ministerio de Cultura, por el acuerdo no acordado con el FMI, por la inmensa deuda que se está tomando. Digo, así podemos estar hasta el domingo a la tarde dando los motivos de la movilización, y porque consideramos que en la calle es el lugar donde hay que dar la pelea y la resistencia. ¿Desde dónde llegaste a Plaza de Mayo? Somos de acá, de Ciudad de Buenos Aires. Gracias. Gracias a vos. Bueno, ahí estábamos, una de las entrevistas. Pudiste realizar muchas, Gaby, ahí lo vamos a estar escuchando a lo largo del programa, pero bueno, queríamos cerrar y agradecerte muchísimo la comunicación. No, por favor, compañeros, bueno, mañana veremos qué acontece en el paro. Lo que ya se sabe es que no va a haber movimiento para nada, así que bueno, igual contaremos seguramente en alguna salida cómo se percibe y cómo se vive acá en Buenos Aires este paro nacional. Tal cual. Perfecto. Bueno, Gaby, fuerte abrazo. Abrazo enorme. Buen estadía y regrese. Bueno, sí, regreso. Abrazo enorme. Abrazo enorme. Bueno, ahí estaba nuestra compañera Gabriela Fioqueta, ahí directo de Plaza de Mayo. Veo algunos zócalos de algún canal que estamos viendo aquí. ¿Cuál era el eslogan del paro? Que mañana Argentina va a perder 31 mil millones de dólares por parar. Uh-huh. Ese era el eslogan. Claro. Una muchacha no viene perdiendo nada. No. Sí, lo único que importa es lo que pierden algunos. Nada. Claro. Bueno, nos vamos a ir a una musiquita, ¿le parece? Claro. Recordemos, bueno, acá en la provincia de Mendoza, para el día de mañana, ¿no? La pregunta que le hice a Gaby era porque esta mañana recibí muchas consultas de esto, sí. Si el paro empezaba de las 12 del mediodía de hoy o de las 0 horas. Por eso yo le consultaba a Gaby qué alcance tenía el paro de 36 horas, porque la provincia de Mendoza, por medio de su sindicato y afines, ha adherido solamente el día 24, no el 23. Exactamente, el paro, aclaremos, el paro de las 36 horas es de la CTA, de la CTA Autónoma y la CTA de los Trabajadores, ¿no? Sí, señor. Y de su tema en Buenos Aires. Y de su tema, exactamente. Bueno, vamos a ir a musiquita y volvemos. Sí, señor. El viento y la velocidad son los padres de esta banda viajera. Toca rock, suena blues, hasta que nos cortan la luz. Muchas veces nos quisieron prohibir, desenchufamos y nos tuvimos que ir. La vida es tocar y partir, lo nuestro es rodar o morir. Rodar o morir. Ciudad, en los teatros, en el disco, en los bars, toca rock, suena blues, si hasta Cristo se bajó de la cruz. Muchas gracias por la reunión, la fiesta y la emoción, pero nos tenemos que ir, lo nuestro es tocar y partir, rodar o morir.

sin ir más lejos, sí. que nos falta mucho. Y ni hablar en un plano más colectivo como lo planteaba ella, digo, en un mercado social, en un mercado laboral, digo, falta muchísima conciencia, muchísimo trabajo desde ahí también, y la verdad que es muy importante muchas veces ganar una disputa por una ley, pero eso no te soluciona muchas cosas. Las condenas sociales siguen estando, los anclajes culturales siguen estando, y me parece que en este caso hay un nicho muy especial en eso. Vamos a la tanda. Y en cada flor habrá un instante. Esos ojos necios, cuando estés acá tendrás tu tiempo, el mismo que no tiene fin. En un mundo así, ¿dónde está tu lugar? ¿Quién puede el agua pudrir? Ojos que no ven, corazones que no sienten, y vos estás por venir. A cada instante habrá una flor, y en cada flor habrá un instante. En que la vida se desnude, ante esos ojos necios. Porque la conseguimos. Aquí el espacio publicitario. En Mendoza debatimos la educación pública, su actualidad, protagonismo y perspectiva. Congreso Provincial de Educación, 28 y 29 de septiembre. Debatiremos sobre el contexto político y económico, la reforma laboral y educativa y sus consecuencias, las prácticas pedagógicas y el proyecto educativo que Mendoza necesita. Expositores locales, nacionales e internacionales nos ayudarán a pensar la educación pública. La educación necesita de todos, trabajadores y trabajadoras, estudiantes y familias. 28 y 29 de septiembre, en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNCuyo. Inscripciones en www.sute.com.ar. SUTE, Sindicato Unido de los Trabajadores de la Educación. Más para educación. Si en tu casa andan rondando los vampiros o algún chupasangre te anda dando vuelta cerca, te acercamos la solución que andabas buscando. Espantalos con el mejor ajo de Mendoza. El mejor ajo deshidratado de la provincia lo conseguís en Cooperativa La Terre. Ajo deshidratado para tu negocio, restaurante y tu hogar. También próximamente, venta de gran variedad de hortalizas deshidratadas. Estamos en Carril Godoy Cruz 5330, Villanueva, Guaymallén. Teléfono 155-34-5142. Los besos con gustito a ajo nunca serán tan dulces. Cooperativa La Terre, empresa recuperada por sus trabajadores. Te espera. Hago una pregunta, vos que sos de Bermejo, ¿dónde puedo encontrar buenas pizzas, lomos, empanadas? En Bermejo hace 35 años la mejor sanguchería del Mellizo. El humor sobre la mesa. Acá nomás, frente al triángulo, Avellaneda 4334. Te digo, ¿tienen teléfono para hacer pedidos a domicilio y todo? 451-3515. La mejor lomitería es el Mellizo. Ahora que me lo decís, es un clásico. Sí, la verdad. Pizzas, papas, empanadas, lomo, empanadas, bebé, pan francés, barro, luco, bebida, pollo, papas, masa, bebida, patatas, gigante, música, buena atención. Heladería y cafetería Il Gusti. Helados y desayunos artesanales con envíos a domicilio, panificados y pastelería. Ventas por mayor y menor. Años al servicio de sus clientes. ¡Ya! ¡Pum! Ahora se renueva en la calle Avellaneda 4125 del Bermejo, Guaymallén. Atendido por sus propios dueños de 9 a 23 horas en horario corrido. Hacé tus pedidos todos los días al 156-366-793. Porque no todo se compra. Hasta aquí llegó el espacio publicitario. Te invitamos a seguir con nuestra programación. La Mosquitera. Corre el año 1812 y los destinos de la Provincia Unida del Río de la Plata están manejados por un triunvirato. Y el ministro de guerra de este triunvirato es Bernardino Rivadavia, un hombre que tiene un concepto geopolítico muy reducido, limitado al resultado de la independencia que obtenga Buenos Aires, y esto vinculado a el libre cambio comercial. Frente a eso y ante la crisis del ejército del norte, que había sido derrotado en 1811 en la batalla de Huaqui, estaba totalmente desmantelado, le ordena a Belgrano, que se acaba de hacer cargo de ese ejército, que se retire y que su marcha de retiro sea hasta Córdoba. Las órdenes son puntuales. Córdoba, el destino de ese ejército es Córdoba. Belgrano dispone el retroceso, no habiendo otra alternativa, dispone también lo que conocemos como el éxodo jujeño, que es la marcha del pueblo y el ejército en la retirada, porque de esta manera estaba produciendo un hecho político frente al realista. Le decía, no tengo la fuerza militar, pero sí tengo la fuerza política para decidir. Marcha con esa población que no puede hacer pie en Salta, porque Salta está totalmente identificada con los realistas, está totalmente controlada, de modo que ese ejército no puede hacer pie en Salta. Belgrano en esa marcha llega a Burruyacu, Tucumán. Es así que en Tucumán, cuando se enteran de esto, se produce una gran revuelta, una gran estado de asamblea en toda la ciudad, liderada por Bernabé Araos, quien recibe la instrucción de los tucumanos de entrevistarse con Belgrano y inducirlo a que den batalla en Tucumán. La consigna de Bernabé Araos es decirle: Belgrano, pida lo que necesite, que Tucumán le dé el doble, pero que Tucumán no se pierda. Mientras esto sucede, marcha desde el norte un ejército imperial de 3.600 efectivos a cobrarse y a dominar estas tierras del sur del Alto Perú. Bueno, la verdad que dentro de ese contexto, hoy queríamos homenajear de la pastilla histórica. Hoy se cumplen 206 años de la batalla de Tucumán, aquella que aseguró el gobierno revolucionario una batalla clave en esta guerra de la independencia, con al mando de Belgrano y los dos grandes coroneles, ¿no? La Madrid, por un lado, que era la mano derecha de Belgrano, y ni más ni menos que Manuel Dorrego, dentro del generalato de aquel ejército. Quiero mencionar que elegí esta pastilla para el día de hoy, una pastilla que no tiene nada de curiosa como habitualmente lo hacemos, pero la elegí porque el Estado Nacional, obviamente, es un discurso invisibilizado, no hay absolutamente ninguna mención de nada. Ni siquiera el Archivo General de la Nación, hoy ha estado publicando varias cosas el archivo, y hasta ahora, por ahí más tarde lo saca, pero hasta ahora ha estado haciendo mucho hincapié, porque hoy es el día del transporte público y el colectivero también, han estado trabajando sobre esas cuestiones y no sobre una política, una estrategia, un desarrollo de la guerra de la independencia impulsado por Belgrano, que justamente tenía como finalidad última la independencia. Así que nada, nuestro pequeño homenaje desde aquí, una de las batallas más memorables de los ejércitos de la Revolución. Luego, la batalla de Tucumán tiene una particularidad. Está en el medio del éxodo jujeño y la batalla de Salta. Entonces, es la que le da mucho mérito a aquel éxodo jujeño, una estrategia militar única utilizada por un tipo que no era militar, pero que leía muchos libros militares, dice Dorrego y la Madrid. Y la batalla de Salta, que va a ser la definitiva para expulsar a Pío Tristán y a su ejército de lo que hoy conocemos como la Argentina, en aquel momento las Provincias Unidas del Sur y el ex territorio del Virreinato del Río de la Plata. Así que nuestro homenaje a todos los que pelearon en Tucumán, a los soldados, al bajo pueblo, como lo llamaba Gabriel Di Meglio, al financiamiento de Tucumán. Esa guerra la financió Tucumán. Recordemos que esa guerra esa batalla se desarrolla por una desobediencia de Belgrano. El primer triunvirato le decía que retrocediera hasta Córdoba, regalándole todo el norte de la Argentina. Y bueno, a partir de esta reunión entre el caudillo tucumano y Belgrano, se puede lograr la expulsión del foco más importante de los realistas, que era el que venía del Alto Perú y que tenía como impronta toda esta cuestión de aniquilar el proceso revolucionario. Así que dentro de este contexto, el homenaje para Belgrano y todos los que participaron de la batalla de Tucumán. Ahí está, 18:20 la hora, nos vamos a ir después de esta pastillita a la música. Nos vamos a ir a la música y después tenemos una visita muy importante. Exacto. Ni naves extraterrestres, ni algún cometa perdido. La historia es mucho más clara y tiene también sentido. La tierra se está quitando de encima al peor enemigo. Vienen los cuatro jinetes, cabalgando vienen, digo. Agua, tierra, fuego y aire, vienen de tu propio ombligo. Cosas de la civilización. Que todo ya está montado, que millones de despidos. El camino es complicado, quizá como nunca ha sido. Anoche soñé con Manu y esta melodía cantaba. Alguien encendía un asado, alguien de lejos llegaba. Y si viene un río gris que separe al mundo en dos, quisiera quedar del mis volador en aquel vos. Y si viene un río gris que separe al mundo en dos, quisiera quedar del mis volador en aquel vos. De la ¿Saben quién lo hizo? Anda por acá. Dios perdona al hombre a veces, la naturaleza nunca. Anda por acá, por acá, por acá, por acá. No te olvides del mamón que no terminó el vermú. No te olvides del mamón que no terminó el vermú. Por allá, allá, allá. Y si viene un río gris que separa el mundo en dos, quisiera quedar del mis volado en aquel vos. Y si viene un río gris que separa el mundo en dos, quisiera quedar del mis. Escuchá 5 pa'l peso, tu programa de la tarde. ...18.25, seguimos en el aire de la Mosquitera FM Radio Comunitaria y hemos recibido visitas que tanto nos gustan, ¿no? Sí, señor, la verdad que una visita estelar, tantas veces que la hemos entrevistado. Telefónicamente. Telefónicamente, hoy la tenemos en el estudio. Se ha venido al estudio, a pesar de que ha tenido que... Bueno, sí, lo cual le agradecemos muchísimo porque se ha atravesado toda la ciudad para llegar y estar charlando con nosotros un ratito, así que el agradecimiento se encuentra la presidenta de la Asociación de Consumidores Mendocinos, Gisela Lamberti. Y nos viene a presentar una gran novedad, ¿sí? Una nueva medición que tiene que ver con medir la pobreza, pero de otra dimensión y articulando un montón de cuestiones que han armado o construido un índice, el índice de pobreza energética. No sé si lo había escuchado usted este tema. Sí, obviamente, que lo estuvimos acá en un 5 pal peso, también estuvo la presentación la semana pasada. Sí, el 12 de septiembre, ¿no? Así es, muy buenas tardes. Buenas tardes, Gisela. Así que bueno, la verdad que no vamos a perder el tiempo y le vamos a empezar a preguntar a Gisela en qué consiste este índice y cómo ha ido transcurriendo. Bien, bueno, lamento no traer buenas noticias. ¿Trae algún aumento bajo el... bajo el brazo, bajo sí, el brazo? En no. Breve, en breve hay aumento del gas. Bueno, la Asociación Consumidores Mendocinos, para contarles a aquellos que no nos conocen, nace al calor de los tarifazos. Un grupo de amigos, vecinos, colegas, queríamos saber un poco de qué se trataban los aumentos, tratar de entender por qué nos parecían injustificados. Y bueno, decidimos darle forma mucho más institucional, entonces armamos esta asociación que humildemente, digamos, intentamos defender, proteger y promover los derechos de los consumidores y usuarios en la provincia de Mendoza. Y la pobreza energética es algo que nos llamó mucho la atención porque, como decía Sergio acá, es una cara